Y de nuevo abrimos un nuevo espacio, valga la redundancia, en primera clase, y sonrío porque estoy feliz, porque te voy a llevar al cielo, Vidal, y no te hagas cosas. ¿Me vas a dar una patada o qué? No. De verdad que estoy muy contenta con el espacio porque además tenemos un invitado muy, muy interesante y lo que nos va a contar yo sé que va a ser de muchísimo interés. Es nada más y nada menos que Jesús Martínez Frías, delegado en España de la Sociedad Planetaria, que no me atrevo a decirlo en inglés, a ver si nos lo dice él. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días. Y gracias de antemano por atendernos. A vosotros por el interés. No me he atrevido a decirlo en inglés. Eres delegado y... Bueno, el término correcto es el coordinador regional en España. Ajá. Y Jesús, cuéntanos, ¿cuáles son tus funciones hasta entrar en materia? Vamos a ver, preséntate. Bueno, pues yo me incorporé a la Sociedad Planetaria prácticamente cuando llegó a España, en el año 85. Estaba yo todavía, pues, prácticamente recién terminada mi tesis de licenciatura, y me pareció una iniciativa, pues, extraordinaria. O sea, que ya hace bastantes años que pertenezco a ella, y, bueno, pues se realizan muchísimas actividades. Es una sociedad sin ánimo de lucro, pero que tiene miles y miles y miles de socios, de asociados en todo el mundo, que van pues desde los simples aficionados hasta científicos del máximo prestigio. La sociedad se mueve sin pagar absolutamente nada a los coordinadores ni a los asociados, y la labor que realizamos es simplemente pues de divulgación de las actividades de la sociedad. Nosotros hemos realizado ya unas cuantas aquí en España, pues llevamos como media docena aproximadamente desde que yo soy coordinador los últimos años, y de hecho esta misma, dentro de una semana tendremos otra actividad relacionada con la Sociedad Planetaria, en la que, bueno, pues vamos a participar astrónomos y astrogeólogos relacionada con la búsqueda de nuevas tierras. Bueno, yo imagino que si hay trabajos interesantes, yo creo que uno de los que se lleva la palma precisamente es, bueno, algo parecido a lo que puedes realizar tú. Y yo no sé, inclusive, si en tu vida normal, diaria, relativizas más las cosas, ¿no? Porque sabes de la dimensión tan bestia en la que estamos metidos, de alguna forma. ¿O es una tontería lo que digo? Pues no es ninguna tontería. La verdad es que es un tema interesantísimo y sí, tal vez habría que también desdramatizar. Nosotros trabajamos con meteoritos y bueno, trabajamos con ellos como si fueran muestras terrestres, porque no dejan de ser muy similares a las rocas terrestres, pero sí es cierto que a pesar de que, bueno, el trabajo pueda ser más o menos rutinario con lo que estás haciendo, la participación en misiones, pero no deja de tener su magia o su encanto, y la verdad es que siempre impresiona, ¿no? A pesar de estar con ello. Una pregunta, ¿ese meteorito puede tener restos de agua? Bueno, los meteoritos tienen agua en su composición. Concretamente hay un tipo de meteoritos que se denominan condritas, que son los meteoritos indiferenciados, más primitivos, los que más nos interesan para el tema de la vida, de la astrobiología, que pueden llegar a tener hasta un 30% de agua intraformacional. Es decir, los meteoritos sí tienen agua en su composición. De hecho, los planetesimales, que no dejan de ser los representantes antiguos de lo que ahora nosotros vemos como meteoritos y que formaron la Tierra, y de los cuales procedemos todos nosotros mismos también, pues son los que aportaron el agua para la formación de nuestro planeta. Vale, ¿y ese agua es de origen del meteorito o ese agua ha sido en el trayecto hacia la Tierra? No, ese agua forma parte de la composición del meteorito. Agua forma parte de la composición del meteorito, ajá. Sí. De hecho, el hielo es un componente importante en el sistema solar. No solamente en la Tierra. Lo único que nosotros estamos acostumbrados a ver el hielo en forma de agua líquida aquí en la Tierra, y por eso nos parece como si fuera algo extraño, pero de hecho el hielo está considerado por la IMA, por la Asociación Internacional de Mineralogía, como un mineral. El hielo es el H2O, igual que el cuarzo pues es la sílice, ¿no? El SiO2. Es decir, que igual que se puede hablar del óxido de silicio, que es el cuarzo, se puede hablar del óxido de hidrógeno. Lo que ocurre es que aquí en la Tierra se dan las condiciones de presión y temperatura apropiadas para que el hielo esté en forma líquida, pero realmente es un mineral, no deja de ser pues como una roca. Cuando estamos bebiendo agua, estamos bebiendo hielo líquido, ¿no? Bueno, Jesús, ¿viajamos en el tiempo? Venga. Vamos allá. Te hemos traído, te hemos invitado, y tú amablemente estás aquí con nosotros, lo cual estamos muy agradecidos, para hablar de Carl Edward Sagan. ¿Quién es, no? Si era mucha gente, se preguntarán los que nos escuchan. Pues vamos a hacer una rápida biografía, porque nace en Estados Unidos un 9 de noviembre de 1934 y fallece, bueno, pues en Estados Unidos también, en Seattle, si no me equivoco, el 20 de diciembre de 1996. Fue un popular astrónomo y divulgador científico de Estados Unidos. Fue pionero en campos como la exobiología y promotor del proyecto SETI. Ojo, literalmente es la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Aquí viene mi primera pregunta, Jesús. ¿Existencia extraterrestre la hay? Bueno, pues no lo sabemos. Nosotros, desde el Centro de Astrobiología, lo que estamos intentando es entender qué es la vida en el marco de la evolución del universo, no solamente nosotros solos, sino en colaboración con una gigantesca comunidad científica que es el NAI, el Instituto de Astrobiología de la NASA, y bueno, pues muchos otros centros similares que se nuclearon después. Nuestro centro tuvo la fortuna, la suerte o la osadía, sobre todo gracias a nuestro primer director, de ser el primer centro no norteamericano que se asoció con el Instituto de Astrobiología de la NASA, y después de, bueno, pues en estos últimos 7 u 8 años de funcionamiento del CAP, del centro nuestro, pues ya se han germinado otras iniciativas similares, pues en Rusia, en Australia, la propia Unión Europea, o sea, la propia Agencia Espacial Europea, en Europa lo hay, en Francia, en Alemania, en Inglaterra. Es decir, que es una iniciativa en la que estamos muchos trabajando. Pero lo que nosotros estamos buscando ya no es realmente vida extraterrestre, sino entender qué es la vida, y para eso tenemos que buscar la vida, aunque sea microbiana, en otros sitios, ¿no? Carl Sagan es conocido por el gran público por la serie para la televisión de Cosmos, Un viaje personal. ¿Qué significó para ti esta serie? Pues Carl Sagan fue una persona importante desde el punto de vista de mi formación en los años 80, sobre todo, que es cuando llegó la serie aquí a España, ¿no? Si recuerdo bien. Y fue una persona que hizo un programa muy especial. Carl Sagan, aunque es recordado como un gran divulgador, yo creo que a él le hubiera gustado ser recordado así, como un gran divulgador de la ciencia, pero también fue muchísimas más cosas, ¿no? Fue un científico extraordinario. Publicó por cerca de 500 artículos científicos o incluso más, incluyendo los de divulgación, publicó muchísimos libros, participó en misiones planetarias, recibió premios increíbles. Desde luego, a algunos de nosotros nos costaría hacer varias vidas para conseguir lo que él consiguió, ¿no? Y Carl Sagan, pues, fue una persona que a mí me inspiró cuando yo estaba estudiando en la facultad. El programa, bueno, Cosmos fue una serie maravillosa, ¿no? Y yo la recomiendo porque no ha perdido vigencia, pero en absoluto, ¿no? La recomiendo. Y ojalá se repusiera Cosmos de nuevo, o se hicieran unas series similares a las de Cosmos. Sí, te hago un pequeño paréntesis. Yo la he comprado la semana pasada por 26 euros, toda la serie entera. Está remasterizada. Pues, bueno, yo creo que merece la pena. O sea, me parece una serie espectacular por todo, ¿no? Por el montaje. Bueno, tal vez ahora con los medios que hay se podrían hacer cosas más espectaculares, ¿no? Pero yo creo que fue un auténtico pionero acercando, pues, lo que es el universo y la vida, ¿no? Básicamente lo que es este año, ¿no? El año de la astronomía, el año de Darwin y la terminación del año de la Tierra, ¿no? Yo creo que él consiguió acrisolar y mezclar esos aspectos en su serie con una música maravillosa y con la voz, además, de José María del Río, ¿no? Una persona increíble aquí en España, a la que yo tuve la oportunidad de conocer cuando organizamos el homenaje a Carl Sagan en el 70 aniversario de su nacimiento en el año 2004. Esta serie la presentó Sagan y la realizó con su tercera y última esposa, la científica Anne Drian. ¿Tú la conoces la biografía de esta serie? Sí, sí, bueno, hombre, no la conozco muy en detalle, pero sí conozco la biografía de Carl Sagan porque ha sido un personaje que me ha interesado muchísimo, ¿no? Sobre todo me ha interesado sus aspectos científicos y cómo él abordaba los temas. Es no, te pregunto, ahora... Jesús, te pregunto por la biografía de su esposa, de Anne. Ah, no, la de su esposa no. Si la conocías. ¿Tan en detalle como la de él? No, o sea... No es de tan relevancia, vale. ¿No? Entiendo. Ajá. No lo es en absoluto. Vamos, desde mi punto de vista, vamos. Ajá. ¿Cómo defines el cosmos para ti? El cosmos, bueno, sí, pues cosmos, ¿cómo definir el cosmos? Vaya preguntita, vida. Pues el cosmos es donde nosotros vivimos. Yo me siento cosmopolita. Yo me siento, eso lo decía Carl Sagan, ¿no? Sí. Yo creo que es una palabra que define muy bien también a la persona y cómo él ve el universo en general, ¿no? O los universos, porque tal vez el cosmos es más que el universo, ¿no? Sería todos los posibles universos y todo lo que ellos encierran, ¿no?

existe una concienciación mucho mayor. Yo creo que pues hay un panel de expertos importantísimo. Yo es un tema que me queda ligeramente fuera, ¿no? Pero hay un panel de expertos de cambio climático, ya hay iniciativas internacionales como pues el famoso panel intergubernamental, hay declaraciones de Naciones Unidas. Entonces, de alguna manera, yo creo que la gente sí está concienciada de los aspectos y de la importancia del clima y del medio ambiente en general, porque yo creo que el problema que ocurre con la Tierra no es un problema solamente climático, por así decirlo, que nosotros estemos afectando, ¿no? Sino es un problema que afecta a todo el medio ambiente global del planeta, ¿no? Y que afecta pues a lo que estamos haciendo con las especies en los mares, la contaminación de ríos, contaminación de océanos. Y yo creo que esa visión, sin llegar a ser la visión de un fanático, ¿no? Yo creo que es importante ser consciente de que eso está ocurriendo y de que pues debemos de alguna manera intentar que el proceso sea reversible, ¿no? Y ahora pues no deja de ser, como siempre, al final todo acaba en un tema político, ¿no? Uh-huh. Sagan después también nos refiere al término de invierno nuclear, que es un estudio que se basa sobre la atmósfera marciana, si no me equivoco, y los cambios climáticos por tormentas de arena. ¿Nos puedes explicar un poquito esto? Bueno, sí. En Marte ha habido un cambio importantísimo de la atmósfera, ¿no? Marte, pues todo parece indicar que tuvo agua, tuvo un ciclo de agua muy parecido al que nosotros observamos ahora en nuestro planeta, sobre todo en su primera fase de evolución marciana, que duró aproximadamente unos 1.000 millones de años, lo que se llama la primera etapa marciana. Y en esa etapa, pues existen muchas evidencias de que Marte fue muy parecido a lo que es la Tierra. Lo que ha ocurrido después con el agua no se sabe realmente, ¿no? Existen muchos modelos geofísicos y climáticos que explican por qué Marte perdió el agua. Ahora en Marte el agua líquida no es estable sobre su superficie. Y además en Marte lo que ocurre con frecuencia ahora en el Marte actual son esas gigantescas tormentas de arena, que lo que hacen es cubrir totalmente el planeta, ¿no? De manera que Marte, bueno, pues aparte de estar más lejos del Sol que la Tierra, pues esa cobertura de arena también produce un enfriamiento adicional, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues eso es a lo que se refería Carl Sagan, ¿no? El invierno nuclear, él estaba muy preocupado por el tema de lo que pudiera ocurrir con nuestra cuna, que así definía a la Tierra, con nuestro planeta, que es la cuna de la humanidad, pero habría que salir de la cuna, ¿no? Y él veía en los aspectos nucleares un problema. Un problema que yo creo que sigue existiendo, ¿no? Ojo, que estamos hablando de que planetas que están a millones de años luz, si hay algún cambio climático en esos planetas, supongo, puede afectar al nuestro. Solamente el cambio climático en esos planetas, en alguno de ellos. No. Él se refería en relación con la planetología comparada. O sea, no que esos cambios climáticos afectaran al nuestro. O sea, que además esos planetas, o sea, Marte está mucho más cerca. O sea, esos planetas, seguramente de los que estás hablando, son planetas que extrasolares, ¿no? Que son otra cosa totalmente distinta. Vale, eso son mis preguntas, porque ya te digo que nosotros de conocimiento, vamos, ya me gustaría meter más soltura. Elena me va a reñir, pero bueno. Yo no he abierto la boca, no he dicho nada, ¿no? Y además estamos para fundamentalmente para preguntar y escuchar y aprender también. Sí, bueno, pues curiosamente Sagan colabora en el diseño de la misión Mariner 2 a Venus y de las misiones Mariner 9 y Viking a Marte. También trabaja en la misión Voyager hacia el exterior del sistema solar y en la de Galileo a Júpiter. Sagan es uno de los primeros científicos en proponer la hipótesis de que Europa, uno de los satélites de Júpiter, y Titán, el satélite más grande de Saturno, podrían contener un océano en el caso de Europa, bajo su gran capa de hielo, y en el caso de Titán es superficial. Sí. Yo aquí la pregunta que te hago es, ¿podemos definirlo como un ecosistema cósmico ajeno a nuestro conocimiento y cuya vida se desarrolle únicamente en el agua bajo condiciones térmicas especiales? Bueno, pues lo de ecosistema tal vez es un poco osado, ¿no? Porque eso implicaría que podría haber vida, ¿no? De alguna manera, ¿no? Lo que sí se habla es de... Los astrónomos utilizan el término zoología planetaria, que a lo mejor no es un término tampoco muy correcto, y desde la geología planetaria o la astrogeología se habla de geodiversidad. Ahora lo que se está buscando precisamente fuera del sistema solar, como comentabas antes, a millones de kilómetros en otros soles, son lo que se llaman las nuevas tierras, que esto enlaza con la primera pregunta con la iniciativa relacionada con la Sociedad Planetaria y con el Colegio Oficial de Geólogos, que vamos a hacer la búsqueda de nuevas tierras, ¿no? Entonces, lo que se ha visto dentro de nuestro sistema solar es que hay planetas rocosos, terrestres, como Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, y luego también hay otras pequeñas lunas que son también casi de tipo muy parecido a la Tierra, que se consideran también planetas terrestres, aunque son lunas de Júpiter o de Saturno. Son lunas, son satélites de estos planetas gigantes del sistema solar. Lo que sí hay es una gigantesca variedad de planetas en nuestro sistema solar que nos permite también pues tener unos ciertos modelos con los que comparar los planetas que se vienen descubriendo, ¿no? Ahora se han descubierto ya más de 400 planetas extrasolares. Ya se está viendo poco a poco pues que los planetas pueden existir a millones, ¿no?, fuera de nuestro sistema solar. Y lo que pasa es que estamos empezando en la exploración planetaria, y lo único que podemos utilizar son los modelos que tenemos en nuestro sistema solar y lo que vamos descubriendo poco a poco en nuestros sistemas solares, ¿no? El caso de Europa, o el caso de Io, o el caso de Titán, pues ya hemos conseguido saber muchas cosas, ¿no? En Europa sabemos que tiene una corteza de hielo con sales hidratadas, además se sabe que es hielo de agua. Y bueno, pues claro, si se sabe que la temperatura de un planeta aumenta hacia el interior del cuerpo planetario, hacia el interior del planeta, pues lógicamente esa corteza de hielo de Europa pues podría albergar un gigantesco océano por debajo de su superficie. Uh-huh. Y bueno, pues en el caso de que has comentado de Titán, pues los últimos datos de la sonda Cassini-Huygens de la Agencia Espacial Europea, que estuvo allí y que envió unas fotos espectaculares, pues nos indican que hay todo un ciclo similar al ciclo del agua aquí en la Tierra, pero con hidrocarburos, es decir, sobre todo con metano, ¿no?, tal vez etano también, ¿no? Entonces, un planeta o una luna de Saturno que sería muy parecida a la atmósfera, dicen que prebiótica, de la Tierra, ¿no?, con ese metano, esos ríos de metano, lagos de metano, incluso tal vez mares y océanos, ¿no? Uh-huh. Te voy a hacer una pregunta. El espacio es infinito, ¿no? Se supone. Bueno, ¿y cómo definimos infinito? Es que, claro, es que, ¿hay algún límite? Bueno, pues esa es una pregunta muy compleja, ¿eh? Esa habría que preguntársela más bien a un cosmólogo más que a mí, ¿eh? Yo estoy más acostumbrado a trabajar con el martillo de geólogo y los meteoritos. Claro, es que y, como te tenemos de maestro aquí, nosotros somos discípulos, pues estamos aprendiendo. La contestación para todo, ¿no? Y es posible que igual hay que redireccionar la pregunta, como Jesús dice, a un cosmólogo, ¿no? Claro, es que el espacio tiene, por así decirlo, espacio entre comillas para muchísimos especialistas, ¿no? Uh-huh. Astrónomos, astrofísicos, ingenieros aeroespaciales, químicos prebióticos, biólogos, incluso ahora hasta los abogados trabajan en temas de derecho espacial, ¿no? Uh-huh. O medicina espacial. Entonces, ¿no?, Jesús, ¿crees que la palabra límite puede ser otra, igual que no se llame límite y que venga a significar casi lo mismo? Pero no, la palabra no es límite. Bueno, la palabra es límite. Lo que ocurre es que cuando ocurrió la gran explosión o el Big Bang, los límites, por así decirlo, del espacio, es una cosa difícil de explicar, pero según se va produciendo esa expansión, se está creando al mismo tiempo espacio-tiempo. Es decir, el espacio y el tiempo se están generando en los límites en los que, por así decirlo, la explosión va avanzando. Por eso es algo difícil de explicar y difícil de contestar, ¿no? Es decir, al principio todo estaba concentrado en ese punto, eso explotó, se empezaron a formar las primeras partículas, poco a poco se fueron generando cosas cada vez más complejas hasta que se ha llegado a lo que se supone que es más complejo, que es la vida, ¿no? que son la materia en la que ha emergido pues la filosofía, la creatividad, la inteligencia, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero realmente el espacio, al avanzar, al expandirse como consecuencia de esa gran explosión, lo que está haciendo es crear espacio-tiempo. Es decir, se está creando el espacio y el tiempo al mismo tiempo. Madre mía. Eso es lo que yo puedo decir. Un poco complejo. Carl Sagan concibe la idea, curiosamente, de enviar un mensaje inalterable al espacio más allá del sistema solar, que pudiera ser entendido por una posible civilización extraterrestre. Ojo, aquí hablamos de dos cosas. Hablamos de un soporte y de un lenguaje que sea comprensible entre dos civilizaciones distintas, ¿no? Sí, bueno, eso también es muy difícil, ¿no? Y de hecho él tuvo hasta incluso problemas también al realizar el mensaje, ¿no? Yo recuerdo, bueno, pues haber leído que en el mensaje se veía que los dos personajes, por ejemplo, estaban desnudos, ¿no? Y se decía que por qué tenían que estar desnudos, ¿no? E incluso se decía, pues los más comedidos, por llamarlo de alguna manera, decían que había que ponerles trajes al hombre y a la mujer cuando estaban saludando, ¿no? También había otros tipos de aspectos muy interesantes, y es que en el mensaje que se envía, por ejemplo, pues quien saluda es el hombre levantando la mano derecha, según creo, ¿no? Y dice que por qué saludaba el hombre y no la mujer, ¿no? Y bueno, pues entrábamos en este tipo de problemas, ¿no? Tal vez incluso que no tenían ninguna importancia para esa supuesta civilización que pudiera encontrar el mensaje. O sea, son pictogramas. Exactamente. Yo creo que fue un mensaje en el que se mezclaban, pues, el típico lenguaje binario informático y al mismo tiempo imágenes, sonidos y esos pictogramas, como indicas, que yo creo que son la combinación perfecta para intentar dar una idea general y una visión general de lo que es nuestro planeta y todas las civilizaciones que viven en él, ¿no? Uh-huh. Jesús, debido al trabajo divulgativo de Carl Sagan, recibe la medalla de la NASA en dos ocasiones, la medalla de mérito al mérito público y en 1978 el premio Pulitzer por su obra de divulgación Los dragones del Edén. En esta obra define Sagan como evolución del cerebro humano y evolución de la inteligencia. ¿Tú lo puedes definir esto mejor? Bueno, lo que ocurre es que en Los dragones del Edén es una obra muy compleja, muy interesante, y él habla no solamente del cerebro humano y de la inteligencia en sí mismo, también habla de los animales, ¿no? También habla de nuestros genes. Hace una descripción muy importante de lo que nosotros somos ya cuando nacemos y cómo pues nos vamos moldeando, modificando, cambiando con el ambiente, ¿no? Y él habla, es un defensor también incluso de la influencia de los ordenadores, de la tecnología sobre nuestra propia inteligencia, ¿no? Yo creo que no sabría cómo explicar o cómo sintetizar todo lo que es el libro en una frase, ¿no? Pero yo creo que sería una combinación de genética, de condicionamiento medioambiental y de la influencia que todo nuestro entorno, incluyendo la tecnología, los ordenadores, pues producen todos nosotros, sin menoscabo de que también pueda existir inteligencia, por supuesto, en otros animales, como él pensaba que nosotros no teníamos que subestimar. Yo, Jesús, lo entiendo como que la evolución del cerebro humano ha permitido el tamaño una evolución de inteligencia, porque tendemos a situar los conocimientos o las destrezas del ser humano o del animal en ciertos puntos, ¿no?, de este cerebro. Pues sí, lo que ocurre es que ahí también entramos en todo un debate en el que a lo mejor habría que preguntar a otros especialistas. Sí, no, pero estamos nada debatiendo. En neurocirugía dialogando. O cosas así, porque hay una frase que recuerdo cuando me estabas haciendo la pregunta, que es creo que había un Scientific American que empezaba, dedicado al cerebro, que empezaba diciendo: ¿puede el cerebro entender al cerebro? Y entonces yo creo que ahí está la clave, ¿no?, en esa pregunta, es decir, realmente es el cerebro el que está intentando comprenderse también a sí mismo, ¿no? Uh-huh. Qué vértigo, ¿no?, ese planteamiento, el cerebro tratando de entenderse a sí mismo. Claro. Otra curiosidad es que Sagan se considera agnóstico por un Dios al que no ve, pero mi pregunta es, ¿por qué creer en una vida extraterrestre que tampoco ha podido demostrar? Bueno, yo creo que la palabra exacta tampoco era creer, ¿no? Yo creo que a él no le gustaba mucho la palabra creer. Yo creo que él lo que hace de alguna manera es tal vez inferir en base a lo que a sus conocimientos y a su pues a su profundo conocimiento de la química prebiótica, de la geoquímica, de la astronomía, el conocimiento del universo. Él lo que hace es inferir que bueno, pues que parece muy extraño que nosotros seamos la única civilización existente, ¿no? Y por eso yo no creo que la palabra creer que existan otras cosas, yo creo que él también era mostraba un cierto misticismo, pero basado en lo que es la ¿cómo diría yo?, la belleza del conocimiento, ¿no? Él decía que hay suficiente belleza ya encerrada en lo que está pasando para no tener que inventarse nada más, ¿no? Uh-huh. Sagan, yo lo que veo aquí es que igual quiere remarcar una diferencia entre lo que es lo místico y lo físico. ¿Qué piensas? Sí, pues yo creo que eso más o menos va en la línea que estaba comentando ahora mismo, es decir, que él veía la belleza en la propia en el propio universo, ¿no? En la ciencia de las cosas, en el por qué ocurren las cosas, ¿no? Él ya veía eso de que fuéramos polvo de estrellas que ha evolucionado, ya lo veía suficientemente importante para no tener que identificar o que encontrar un dios, ¿no? Él, además, hay varias frases hechas sobre Sagan diciéndolo, pues que ojalá fuera verdad que más allá, ¿no? Expresando ese carácter místico, ¿no? Que más allá de la vida hubiera otra vida y se pudiera encontrar con sus padres y con sus seres queridos, ¿no? Lo que ocurre es que él decía que no tenía ninguna evidencia científica que lo demostrara, ¿no? Y por eso pues tenía un pensamiento muy racional en ese sentido. Pero al mismo tiempo también decía que precisamente por eso había que vivir el momento y ser conscientes de todo lo que nosotros hemos sido y lo que ha hecho falta los miles de millones de años, los procesos y la complejidad de todo lo que nos ha llevado a que seamos lo que somos, ¿no? ¿Puede ser que se considere agnóstico porque es darwinista? Pues puede ser, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ajá. Se dice de Carl Sagan que abusó de la marihuana y que bajo los efectos de esta droga le ayudó a la conclusión de algunos trabajos. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, pues no lo sé. Yo, ese es un tema personal. Incluso hay algunas referencias que así lo indican, pero yo creo que es un poco difuso porque tampoco son comentarios que él firmara de manera personal. Y realmente a mí no me interesan esos aspectos. Yo creo que tampoco es muy relevante, ¿no? El que haya sido así o no. Bueno, es un tema como muy personal, ¿no? Yo creo que es un tema que raya ya en lo personal. Y yo, a mí lo que me interesa es pues su obra científica, su legado y lo que nos ha dejado. No, sí, eso nos interesa a todos. Pero incluso se dice que llegó a publicar algún libro sobre los efectos positivos de, bueno, pues del uso de estas sustancias, ¿no? Cuéntame, ya para terminar, ¿cómo se desarrollan los últimos años de la vida de Sagan? Esa es la pregunta. Bueno, pues él tiene una enfermedad incurable y a pesar de ello hace muchísimas cosas, ¿no? Él sigue trabajando en las misiones, sigue trabajando en los libros, trabaja en la película Contact y bueno, yo creo que es una persona, es el ejemplo de la persona incansable que ha estado haciendo, probablemente porque estaba haciendo lo que le gustaba, ¿no? Ha estado trabajando y dedicándose a su vocación, que era la ciencia y la divulgación, hasta el último momento. Ha publicado artículos, ha hecho películas, ha hecho libros, pues yo creo que él vivió y hizo lo que le gustaba, ¿no? Y no sé, yo me parece una persona, es un ejemplo a seguir, ¿no? Un ejemplo a seguir. Desde luego que falleció pronto, ¿no? Pues sí, me parece que tenía 61, 62 años. Se podía haber hecho muchas más cosas, pero es así. Hay gente que vive en un espacio de vida breve y hay gente que vive más tiempo y no significa nada. No, eso está claro. No sé si tienes más preguntas acerca No, ya he terminado. Desde luego esta lección es magistral, ¿eh? Yo estoy encantado. Encantado con tener a Jesús aquí con nosotros esta mañana. Yo quería preguntarle, Jesús, algo que, bueno, se está cuestionando desde que se dijo que se había logrado, que era pisar la luna. Se dice que fue un montaje de la NASA. ¿Cuál es la opinión? Bueno, pues es que eso no es opinable. Es decir, ya eso ha surgido tantas veces que realmente es que son patrañas lo que se está diciendo. Es decir, a la Luna no solamente se ha llegado una vez, sino seis. Ha habido montones de informaciones, hay cientos de artículos científicos, hay más de 380 kilos de rocas de la Luna que han venido a la Tierra. Se han podido comparar los meteoritos lunares, las lunaitas, con las rocas traídas en las misiones Apolo. Es decir, que no es una cuestión de creencia. Ya, ¿no? Es decir, no es una cuestión de creencia. De hecho, recientemente, pues incluso ha habido una sonda que ha fotografiado este mismo año por los restos que han quedado de las naves al pasar orbitando alrededor de la Luna, ¿no? Es decir, que yo entiendo que, bueno, pues son argumentos y que ahora pues todo se novela y se hacen cosas interesantes, pero pues hay cosas que no se pueden cuestionar, ¿no? Además hay personas que lo que ocurre es que se consideran con la capacidad de hablar sobre cualquier tema cuando la verdad es que no es así. Es decir, pues yo como científico especializado en mi tema, pues yo no puedo hablar de neurocirugía o de virus o de... Pero parece que estamos en un momento en el que cualquiera puede sentarte en una tertulia, como lo vemos ahora en las televisiones muchas veces, ¿no? Y hablar sobre cualquier tema aunque no sepa absolutamente nada, ¿no? Y además es un programa, no sé si lo emite Discovery Channel, que se titula Desmontando mitos, ¿no? Y van prueba a prueba, hoy lo que consideran ellos que puede ser más irrefutable, desmontando desde su punto de vista, bueno, pues esta hazaña histórica, ¿no? Para la humanidad. Y bueno, ese conducto tan bestia, ¿no? Con el espectáculo que llega al público. Claro, el problema, no sé si os parece, es que a la mínima duda que surja de todo esto ya se empieza a desmontar todo. Y claro, no es así. Porque además es que eso vende mucho y además estamos en una sociedad mediática que bueno, yo no sé si esto es parte de la entrevista o ya es al final o... Estamos al final, sí. Pues, lo que nos puedas decir. Tal vez esa inmediatez hace que estemos en televisión o en los periódicos y que solamente nos fijemos en el titular o en la noticia, sí, sí. O resaltar algún aspecto, y luego lo que es una pena es que eso queda cuando luego ocurren las cosas y nos damos cuenta de que las cosas no son así o de que eso era falso, ¿no? Era totalmente falso, pues, y eso se pierde, ¿no? Es decir, muchas veces nos quedamos en lo más llamativo, sí. Lo espectacular o sorprendente, pero realmente tenemos que darnos cuenta de que no se puede cuestionar absolutamente todo, ¿no? Lo que pasa es que somos con la sí. Creación ahora, es decir, con el tema de la evolución y la creación, de nuevo están surgiendo el creacionismo, ¿no? Mm. Cuando bueno, pues desde el punto de vista de la evolución se está viendo que hasta la genética está comprobando pues que tenemos vínculos hasta con los gusanos, ¿no? Es decir, lo que pasa, Jesús, yo creo que se está valorando, somos una sociedad de titulares. Es decir, claro, no, solamente importa lo que impacta, lo que es la letra grande. No se mira lo que hay detrás. Pues sí, de ahí yo creo que la importancia de programas como el de Carl Sagan, por ejemplo, ¿no? O sea, ojalá hubiera algo parecido a lo de Carl Sagan. A mí realmente a veces me avergüenza que detrás de los programas que nos están echando en las televisiones públicas haya personas inteligentes que lo hacen de manera intencionada. Además con nuestro dinero. O sea, yo realmente a veces me avergüenzo de que esto ocurra así, ¿no? Porque se podría hacer, tal vez no solamente de ciencia o de divulgación, ¿no? Pero otras cosas mucho más interesantes, ¿no? Oye, para terminar, ¿cuáles son los retos, las investigaciones en las que estáis en la sociedad planetaria? Bueno, pues nosotros estamos trabajando ahora, la sociedad planetaria nos dedicamos más bien a aspectos de divulgación y desde el punto de vista de la investigación, que probablemente sea pues lo más interesante, sí. Pues estamos participando en las dos misiones a Marte, en las próximas, en la misión MSL, Mars Science Laboratory, que es una misión de la NASA, uh-huh. Donde nuestro centro pues estamos construyendo y estamos desarrollando la ciencia de un instrumento que se llama REMS, es el Rover Environmental Monitoring Station, es una estación medioambiental que va a ir acoplada al mástil del rover de la NASA, uh-huh. Y luego estamos en otra misión, que es la misión de la Agencia Espacial Europea, también a Marte, que forma parte de un programa importante que se llama el programa Aurora. La misión se llama ExoMars y en esa pues estamos construyendo también otro instrumento que es un espectrómetro Raman para detectar la mineralogía y también los compuestos orgánicos. Los dos investigadores principales forman parte de nuestro centro. Uno es el doctor Gómez Elvira y el otro es el profesor Fernando Rull de la Universidad de Valladolid, también del Centro de Astrobiología, y a mí me cabe el honor de participar como co-investigador en ambas misiones. Qué maravilla, ¿no? Qué suerte este tiene Jesús de poder participar en todo esto. Tiene una suerte que los demás nunca lo vamos a ver ni en 8, ni en 10, ni en 10, ni en 15 vidas. Bueno, muchos otros trabajos también tienen su compensación, ¿no? Hombre, pero estás llegando a un conocimiento que vamos, nosotros no llegaremos. ¿Cuántas vidas necesitamos, Elena, para llegar ahí? Hombre, pues miles. Lo que pasa es que lo que agradecemos es que lo comparta y que todas esas investigaciones y esos trabajos, bueno, podamos acceder a ello. Y sí, ojalá la televisión pública, como decías, Jesús, tome buena nota. Y además, a la gente seguro le interesa, ¿no? Lo que pasa es que tampoco nos dan opción a que quiera descubrirlo, seguro. Sí. Recordarles que se ha vuelto a reeditar de nuevo, remasterizada, la serie de Carl Sagan, de Cosmos. Yo, por ejemplo, bueno, la he comprado en el AFNAC, eso no, sí. La he encontrado. Yo creo que también puede estar en el Corte Inglés y otras tiendas especializadas. Y que es una buena oportunidad para aprender un poco más y para saber esa gente que quedó atrás y que nos quiso dejar mensajes. Muchísimas gracias. Gracias. Jesús, de verdad ha sido un placer. Gracias. Pues muchísimas gracias. A mí me gustaría acabar, sí. Si es posible, con una frase de Carl Sagan, sí. Que decía que cuando alguien está enamorado lo que quiere es contárselo a todo el mundo, ¿no? Ay, y que por eso no entiende que un científico que de verdad ame la ciencia pues no se dedique también a la divulgación, ¿no? Bonita frase y además muy lógica, ¿no? Y muy lúcida. Jesús, un abrazo enorme y gracias, de verdad, por atendernos. Vale, y enhorabuena por la entrevista, que ha sido, yo creo, que muy interesante y muy completa. Muchísimas gracias, un abrazo. Adiós. Igualmente.